sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ese, ¿qué se siente entrar en la tribu? La verdad que es una sensación extraña porque es como volver al primer amor, pero a la vez un amor renovado, ¿no? Como si se hubiese hecho un lifting, ¿no? O algo así. Muy lindo, igual el nuevo estudio. Sí. Y el mural también me gusta, más allá del cariño que uno le pudiera tener al anterior. Sí. Creo que quedó algo reflejado del anterior, como una máscara, algo mira. Que se mantuvo, porque hubo toda una discusión. Me imagino, ¿no?, que habrá sido un gran debate, puertas adentro de qué hacer. La puerta de afuera, ¿no? De la puerta de afuera, exacto. Recién venía y este barrio se está gentrificando y había un cartel que decía peatones por la izquierda, y lo quiero para poner humanidad por la izquierda, claro, ¿no? Sí, tal cual, intervenirlo. Mismo dejar el mismo cartel, solo que tachar el peatones y pegarle un sticker arriba o algo, ¿no? Como para que todo el mundo lo vea. Sí, ese es un tribal, alguien que formó parte de esta casita con parlantes, pero se fue a otro territorio, Honduras. Sí, las vueltas locas de la vida, ¿no? Uh-huh. De repente, bueno, yo estuve viajando muchos años por la región, de México a Panamá. Íbamos ahí con un grupito de amigos haciendo documentales de manera autogestiva. Uh-huh. Y bueno, volví un año, ahí me integré a Sándwich, era el programa en aquel momento. Y después al año me llamó un amigo si quería ir para allá a laburar. Y fue como, ¿cómo no ir al país más peligroso del mundo, por supuesto? ¿Para qué ir a Medio Oriente si puedo ir a Centroamérica? Muy bien, buena esa frase, ¿eh? Nada, me fui sin saber muy bien cuánto iba a estar y la verdad es que llevo más de 10 años viviendo allá en Honduras. Wow. Una locura cómo pasa el tiempo. Impresionante, sí. Impresionante. Pero bueno, de vez en cuando viniendo de visita, regresando a Buenos Aires, Argentina, y siempre que puedo aprovecho y paso un poquito también por acá, ¿no? Por eso estamos tan contentas que estés aquí. Un gusto. Y vamos a compartir estos territorios posibles. Te cuento que acá están agitadísimos, no sé. ¿Cuánto hace que viniste? Llegué hace unas 2-3 semanas. Sí, estuve, por ejemplo, el otro día con el tema, ¿no?, de la ley de glaciares. Ajá. Y demás. Así que ahí viendo la situación. Sí, sí, sí. Quien esté escuchando la radio en este momento y no escuchó radio a la mañana, les digo que ya se promulgó esta modificación. Eso lo hacen rapidito, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Esta modificación de la ley de glaciares ya se promulgó esta mañana, pero te cuento que está agitadito el tema y los temas todos, y hay mucha calle. No sé cómo es en Honduras, después me vas a contar, ¿no? Por supuesto, cuando te guste. Hay mucha calle. Y se está haciendo una demanda colectiva masiva, también de junta de firmas, de presentaciones legales, ¿no? Porque claro. es inconstitucional esto es que están en realidad, haciendo. Sí, terrible, ¿no? Como, sí. Como han llegado a saquear recursos a lo loco. Uh-huh. Así que, bueno, el territorio es la calle acá, te digo. Diría. Así que vamos a entrar en este territorio escuchando un tema que se cantó en esa movilización que estuviste el día que estaban aprobando esas modificaciones. Exacto. Y que justamente esto, el arte popular también nos ayuda a luchar. A digerir la tragedia. Sí, canción para mis glaciares. Seguiremos accionando y haciendo todo lo que sea necesario para que no toquen las fuentes de nuestra agua dulce, para que no toquen a nuestros glaciares. Canción para mis glaciares. Azul, en su techo nieve primavera. vida original, tu protección, nuestra lucha. Licencia social. El gobierno nacional promulgó la ley de glaciares que redefine sustancialmente el alcance en las zonas periglaciares ricas en agua potable a fin de permitir el avance de proyectos privados tal como lo pidieron las grandes multinacionales mineras. El decreto 271 del 2026, publicado en el Boletín Oficial, borra de un plumazo el régimen de protección ambiental que la legislación anterior garantizaba y le da carta blanca a las provincias para determinar qué se cuida y qué no, quién explota y qué no. Por este motivo, el miércoles pasado estuvimos ahí en el Congreso junto a jubilades. Luego de la marcha de todos los miércoles de jubilades, se realizó una conferencia de prensa de la campaña Los Glaciares, la Ley de Glaciares No Se Toca, y vamos a escuchar un fragmento de ese documento de la campaña. Vamos a seguir acá, en la ciudad de Buenos Aires, en las calles y en conjunto con cada vecino, en cada ciudad del país, con acciones generales acordadas en asamblea como pueblo unido que somos. Que los senadores y diputados que aprobaron esta modificación lo sepan muy bien. Esta campaña es el eco de un reclamo que nació en los territorios, que creció a la vera de los ríos y se consolidó en sus provincias, a las que van a tener que volver después de votar y van a tener que ir a mirar a la cara a los pueblos a los que pretenden arrebatarles el futuro entregando el derecho elemental del acceso al agua. Estamos acá para decirle a los gobiernos que creen que la naturaleza es únicamente un recurso para explotar, que su visión antropocentrista y capitalista es fundada en la codicia atrasa, y que vamos a seguir hasta el fin defendiendo la vida en cada territorio tal como nos enseñaron nuestros pueblos ancestrales, que somos uno con la naturaleza y que no estamos sobre ella. Queremos invocar hoy a esas voces y a quienes no pueden hablar, a las vicuñas y a los loros barranqueros de la Laguna Verde que se alimentan del glaciar ubicado en el Monte Piscis, en la frontera entre La Rioja y Catamarca, a los huemules y a los cóndores que habitan los ecosistemas de las montañas andinas, al dolor de los bosques que fueron arrasados por el fuego y que necesitan para volver a existir, del agua que desciende de los glaciares de los Andes patagónicos. Y la voz de los 17.000 glaciares inventariados en la Argentina que están en peligro. Ahí escuchamos un fragmento del documento de la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca. Decenas, miles de organizaciones y miles de personas que protegen el medio ambiente rechazaron esta iniciativa, esta modificación, antes que se aprobara la semana pasada, el 8 de abril. Denunciaron que la legislación da luz verde a la actividad que puede afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático, como escuchábamos recién en el documento. A la conferencia de prensa fueron invitadas varias personas que hablaron sobre la importancia de los humedales, que hablaron de la importancia sobre el río Paraná, que hablaron sobre... Hay un mapa sobre la cantidad de extranjerización que hay de la tierra argentina. También vino un compañero del CONICET a hablar. Ahora vamos a escuchar, que también habló en la conferencia, Irma, que es del pueblo mapuche, integrante de Mujeres y Disidencias por el Buen Vivir. Mari Compuche, Mari Pulavien, bueno, agradecida por esta invitación de poder sumar nuestras voces. Justamente ayer, como Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, cumplimos 11 años de un caminar. Y nuestra primer consigna fue recuperar el buen vivir como un derecho para todos, recuperar la reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos. Y vamos a seguir caminando y seguimos entramándonos cada vez más para poder defender la naturaleza. No como un recurso, nosotros nos sentimos parte de los territorios, por eso hablamos de cuerpos territorios, por eso necesitamos y defendemos los glaciares, defendemos los ríos, las montañas, ellos forman parte de nosotros, forman parte de nuestra ancestralidad, forman parte de nuestra fuerza, y eso es lo que transmitimos día a día como pueblos indígenas, eso es lo que hacen cada uno de nuestros lamien en los territorios. A lo largo de todo este país hoy llamado Argentina, que nació de un genocidio indígena. Seguimos luchando, seguimos proponiendo vida, seguimos luchando contra un terricidio, que lo venimos denunciando, nos parece lo más importante en este momento, poder defender la vida toda, porque estamos en riesgo todos. Así que sigamos luchando, porque nuestra Mapu está de nuestro lado, es la que nos inspira día a día a seguir caminando. ¡Mari Chihuahua! Mari Chihuahua, demanda masiva por la ley de glaciares. Alrededor de, escuchen, 900.000 argentines sumaron su firma a la demanda colectiva masiva que se presentará en contra de la reforma de la ley de glaciares. Esta iniciativa aprobada por el Congreso, que busca habilitar el avance de proyectos mineros en áreas previamente protegidas, comprometiendo la seguridad hídrica del país. Según Leandro Gómez, coordinador del Programa de Inversiones y Derechos del Área de Política Ambiental de FARN, la reforma no solo beneficiará a los proyectos futuros, sino también a aquellos que ya operan en el área de glaciares en incumplimiento de la ley. El proceso judicial, que comenzará gracias a la adhesión de cientos de miles de personas que se siguen pudiendo adherir en esta demanda colectiva impulsada es por FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, podría extenderse a lo largo de varios años y escalar a estrados internacionales. Esta es la acción que se está llevando a cabo. Vamos a escuchar, que también estuvo en la conferencia de prensa del pasado miércoles, a Liliana, integrante de Jubilades. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que están poniendo el corazón acuático en defensa de nuestros reinos naturales. No tienen permiso, ningún permiso, señores diputados, señores legisladores, para mancillar a nuestra madre tierra. No tienen autorización para quemar los bosques. No tienen permiso para reventar el reino mineral. No tienen permiso para contaminar el aire. No tienen ningún permiso social. La única ley que ustedes tendrían que proponer es la autorización para beneficiar la vida, para beneficiar la naturaleza y para redistribuir el dinero que entre todos estamos aportando para que sí, la vida sea en su conjunto armoniosa, beneficiosa y que sea coherente la salud para todos los ciudadanos, no solo de nuestra patria, sino del planeta. Bien sabemos que si ingresa Mecorot no tendremos agua. Vamos a tener realmente que pelear mucho para que esta empresa no se siga estableciendo en nuestra patria, porque vamos a sufrir igual que sufre la gente de Palestina muriendo de sed. No tienen permiso para contaminar nuestros alimentos. Los que estamos aquí se lo decimos en nombre de todos los que sí elegimos la vida, la humanidad que ama la vida. No tienen nuestro permiso para hacer genocidio ni ecocidio. Señores, defendamos lo que no tendríamos que defender. Señor Milei no tiene permiso para vejar a nuestra madre tierra. Ahí escuchábamos las voces en esta conferencia de prensa realizada el pasado miércoles, ahí luego de la marcha de jubilades. Por todas estas acciones aquí en la ciudad de Buenos Aires se va a realizar la segunda marcha de antorchas. La ley de glaciares no se toca, la llama sigue encendida. Va a ser mañana sábado a las 18:30 de la tarde en la avenida Callao y Corrientes. Ahí es la convocatoria, se va a marchar al obelisco. Somos casi 1 millón, dicen, en las calles y en la justicia ya dijimos que no. Sumate, no tienen licencia social. Así que mañana va a haber una movilización y va a haber también, va a terminar ahí con un festival. Hay muchas personas, artistas del ámbito de la cultura que se están sumando a defender los glaciares, a defender la vida, como decía bien la compañera jubilada. Entre ellas va a estar también Alica, así que seguramente vamos a escucharla. ...22 minutos pasan de las 16... de las 4 de la tarde... me cuesta mucho decir la hora de tarde porque estoy muy acostumbrada muchos años a la mañana, pero bueno, no, es la tarde del viernes. ...23 minutos pasan de las 4 de la tarde... hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 24... estamos casi en la máxima. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias... A veces te lo pido, man. Be still and know that His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so. You know? So I don't see what kind of more reveal. Our people want more God for reveal to them. What they want? They want a white God. But God comes black. No es la música del ghetto. Tanto dolor y crueldad, no, no, no, no, no es la música del gueto, sobrevivir nada más, mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí, vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no, hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable, desperté esta mañana y pude ver a los culpables, en la cima del mundo haciendo sus planes, no hay justicia ni derechos iguales, se va a acabar esa costumbre de matar, wow, grita la gente enojada en la calle, saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemar y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi fem. Quemar la contaminación esta noche es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, no, no, no es la música del gueto. Esto de sufrir nada más, mi friend. Tiempo que lo quiero decir, que hoy tengo las palabras que llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración. Arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación. Siete minutos pasan de las 4 de la tarde. Escuchábamos recién a Alika, decíamos que no hay muchas pibas que hacen reggae. Alika va a estar mañana ahí en la marcha, en esta segunda marcha de antorchas por la ley de glaciares. Pero en estos territorios posibles nos vamos a ir para el territorio internacional, el territorio de Honduras, y le volvemos a dar la bienvenida a Ezequiel. Todas las veces que quieras. Ahí va. Está aquí construyendo estos territorios posibles. ¿Qué tal? ¿Qué nos podés empezar a decir de...? Y en Honduras se acaba de volver a pudrir todo. Uh-huh. Estaba por primera vez gobernando una mujer, Xiomara Castro. Uh-huh. No existe la reelección. Hubo elecciones a fin de año, sí, en 30 de noviembre. Y los narcos que estaban antes de Xiomara, cuyo expresidente estuvo detenido en Estados Unidos por conspirar para meter 400 toneladas de cocaína, Trump lo liberó 2 días antes de las elecciones y ese mismo partido se las robó. Así, aunque suene burdo, obsceno, y ahora están de nuevo en el poder. Así que todo lo que se había podido construir en 4 años de gestión de un gobierno que se reconocía como socialista democrático, uh-huh, ahora está todo para atrás nuevamente. Como que pasa en toda Latinoamérica. Sí, pasa en toda Latinoamérica y con sed de revancha vuelven estos proyectos, ¿no? Exacto. Neoliberales a, sí, decir, bueno, ya te dejé una vuelta, ahora no te voy a permitir nunca más que vuelvas. Sí, es muy fuerte. Y también hablando de ese territorio de Honduras, no puedo dejar de mencionar a Berta, ¿no? A Berta Cáceres, que se cumplieron 10 años de su asesinato. Exacto, el 3 de marzo se cumplieron 10 años de que la mataran por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica que atravesaba un río para el pueblo Lenca, que es la etnia que vive en la región, lo consideraban sagrados. Y de la misma forma que puede pasar acá con la ley de glaciares, no se hizo la consulta previa informada que te obliga el artículo 189 de la OIT. Uh-huh. Y bueno, obviamente los pueblos se pusieron a la defensa del territorio y el sistema la mandó a matar porque era molestaba. Entonces, bueno, al menos, y mirá qué trágico que suena, ¿no? Pero al menos su nombre trascendió a su acción, porque también lo que sucede en todo el continente es que matan a un montón de defensores de los recursos que ni siquiera tienen esa capacidad, ¿no? Las organizaciones de sostener la lucha, ¿no? En el caso del COPIN, que es la organización, ¿no? Campesina indígena de Honduras. Que es la que lideraba Berta, digamos, bueno, ahora está una de sus hijas como coordinadora, muy a pesar de que ella no quería, pero bueno, la asamblea la nombró y bueno, está ella encabezando, más allá de que es una cuestión muchísimo más transversal y horizontal, la lucha. Entonces, la lucha sigue. Sí, la lucha siempre sigue. Berta vino a la Argentina varias veces, estuvo en los encuentros plurinacionales. Y eso, y ahora hicieron actividades así cuando se cumplieron los 10 años, ¿no? Sí, ellos tienen un centro de encuentro que se llama Utopía, que es parte, ¿no?, de las sedes que tiene el COPIN, y todos los años, ¿no?, organizan actividades, bueno, todo el tiempo, muchas son para ellos, ¿no?, digamos, puertas hacia adentro, capacitaciones de diversas índoles, y cuando se cumplen, sí, los aniversarios, ya abren sus puertas a que lleguen distintos compas, ¿no?, en solidaridad internacional, tanto de otros territorios de la región como internacionalistas, ¿no? Así que hubo actividades, estuvo también Gustavo Castro, que es un mexicano que estaba con ella al momento en que la matan, a quien los sicarios también quisieron matar y dieron por muerto, y él fue uno de los testigos clave, porque también al momento en que la asesinaron, el propio Estado hondureño, que en ese momento estaba el narcotraficante que te decía, Juan Orlando Hernández, en el poder, lo primero que quisieron dar a entender es que había sido una cuestión interna dentro del COPIN, una cuestión de celos, ¿no? De como que alguien no la quiso matar por egos, y en realidad todas las pruebas después empezaron a demostrar de que esto venía de muy arriba, de las familias más poderosas, ¿no?, que son los Atala, que son uno de los dueños, una de las 10 familias, que se suele usar esa cifra, ¿no?, que son los dueños del país, y que obviamente Berta y la lucha del COPIN les estaba arruinando un negocio millonario, ¿no? Y como ellos solo piensan en plata, fue como, bueno, es un estorbo, nos la sacamos de encima. Lo que no se dieron cuenta es que el laburo de Berta que venía haciendo, y después lo que siguió haciendo el COPIN, multiplicó a las Bertas, ¿no? Digamos, hoy en día es una figura de renombre internacional que tal vez no tenía ese renombre en su momento. Totalmente, es semilla, o sea, se multiplica, ¿no? Exacto. Cuando nos asesinan así. Y ellos dicen la siembra de Berta, ¿no? La digamos, siembra. Usan ese concepto para hablar de tal cual, de la semilla que se multiplica, ¿no? Y que hoy en día hay muchas otras Bertas. Vamos a seguir hablando de Honduras, ¿no? Y a nuestros radioparticipantes le vamos a traer algo de música de Honduras también. Claro que sí. ¿Y qué seleccionaste? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mira, yo traje una canción que se llama El Bananero, de una banda que se llama Sid, por Siddhartha, y que describe un poco la realidad, ¿no? Digamos, el concepto de país bananero nació en Honduras. Mirá. Cuando los gringos llevaron la United Fruit Company, porque se dieron cuenta que el trópico es el paraíso y era el negocio del momento, ¿no? Siempre es el monocultivo de turno. Exacto. Llámese azúcar, llámese bananos, llámese cobre, litio, agua. Soja, lo que sea, ¿no? Entonces se mudaron al punto de hasta cambiar la idiosincrasia del país, de que era un país que consumía tal vez muchísimo más maíz y banano en la costa, y ellos llevaron hasta el trigo porque los gringos querían que le hicieran el pan como todos los días, ¿no? Y hay un libro muy interesante que se llama Prisión Verde, que escribió un hondureño, que describe un poco lo que habla esta canción, ¿no? De la crisis humanitaria que se vivía en las bananeras, y que después generó una de las revoluciones más grandes dentro de Honduras en el año 54, cuando se levantaron los trabajadores, ¿no?, de las plantaciones, porque eran unas condiciones infrahumanas, ¿no?, de trabajo. Así que me pareció como una de las canciones así más características para poder aterrizar sonoramente en el territorio. En un mar de medios flota una radio. FM 88.7. La tribu. La tribu. La última radio. The Last Radio. La última radio. Inicio de espacio publicitario. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires, Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Sala X, un espacio de creación artística en el barrio de Almagro. Salas de ensayo, salón multiusos, música, teatro, danzas, talleres y comunidad. Seguinos en Instagram, @salasx. Y no te olvides de consultar por los descuentos para oyentes de La Tribu. Salas X, donde la escena se encuentra. Fin de espacio publicitario. La antena va a seguir estando. La antena, escúchenme bien, escúchenme ahí. La antena va a seguir estando. ¿Entendiste? ¿Eh? Va a seguir estando. No molestes, ¿entendés? FM 88.7. La última radio. La Tribu. ¿Qué onda con la antena? ¿Estamos bien? Un día... Charco. Me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. ...41 minutos pasan de las 4 de la tarde... seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y estamos en el territorio de Honduras. Y hablabas de que hubo elecciones y que hubo un gobierno con una mujer presidenta. Sí, después de dos gestiones del narcodictador, sí. Juan Orlando Hernández, quien fue detenido y acusado y condenado en Estados Unidos por meter 400 toneladas de cocaína, además siendo presidente, hermoso. No, siendo presidente. Porque, o sea, yo me sorprendo de las cosas que hace Milei, pero... Ah, no, igual, mirá. Estamos yo decía, ahí a la altura, sí, ¿no? Yo decía que Honduras iba siempre en el top del surrealismo mágico, pero con Milei yo creo que se emparejó bastante la situación. Sí. Igual este tipo, Juan Orlando Hernández, que sigue en Estados Unidos, aunque ahora libre porque Trump lo indultó previo a las elecciones, para hacer lo mismo que hizo acá, ¿no? De tirar un Twitter 2-3 días antes e ingerir en la elección. Este tipo llegó habiendo sí hecho arreglos con los narcos, inclusive parte de las pruebas de su juicio demostró de que el Chapo Guzmán había ido a Honduras a darle plata para su campaña. Y la contraparte fue, bueno, cuando vos seas el presidente me ayudás a mí a trasladar. Mira, mientras se siga produciendo en Colombia y se siga consumiendo en Estados Unidos, por algún lado va a pasar. Entonces ahí yo creo que los narcos van viendo cuál es el amigo de turno, ¿no? Este tipo fue muy vivo porque dijo, bueno, ahora que yo soy presidente, con la excusa de combatir al narcotráfico, lo que fue haciendo fue limpiándose el camino, hasta convertirse él en el capo narco. Su hermano sigue detenido en Estados Unidos y la condena que le dieron al hermano es la misma que le dieron al Chapo Guzmán. Cadena perpetua más 30 o 20, no me acuerdo, pero así, una locura. Al hermano todavía no lo indultaron. En cualquier momento puede pasar, ¿no? Sí. Pero entonces terminaron convirtiendo al país en un narcoestado, en el que si vos eras un fiscal, un abogado, un periodista o gente inclusive dentro de la policía que lo denunciaba, aparecías muerto o te tenías que ir. Y lo mismo hizo con el resto de los narcos, ¿entendés? Algunos los presentaba, los detenía y los mostraba como, miren lo bien que lo estoy combatiendo el narcotráfico, pero en realidad eran los que no se querían aliar bajo su paradigma, ¿no? Sus órdenes. Claro. Hasta al punto de que usaron, una de las pruebas es hermosa porque usaron un submarino de la Armada para llevar cocaína a Florida. En ese nivel de impunidad. El hermano, que se llama Tony Hernández, le imprimía sus iniciales TH como Tommy Hilfiger a los paquetes de cocaína. Porque a la coca vos la tenés que marcar para demostrar que es tu producción. Mm. Y él le ponía su nombre. O sea, ese grado de impunidad manejaban. Impunidad total. Y no solo es que los chabones llegaron a apropiarse del Estado y, bueno, me dedico a la cocaína, sino que llegaron a robárselo todo. Hubo unas grandes movilizaciones porque se robaron todo lo que era el sistema del seguro social, ¿no? De el tema hospitalario para los trabajadores, ¿no? Y eso también a la larga generó que desde Honduras empezaran a salir las caravanas migrantes. Migración siempre hubo y siempre habrá, pero antes la migración era de manera anónima, ¿no? Los hombres tal vez yendo a Estados Unidos a trabajar, las mujeres a Europa a cuidar niños o gente de la tercera edad. Pero llegó un punto en que era tanta la gente que se dieron cuenta de que les convenía ir en grupo, porque les daba más seguridad. Sí. Entonces en Honduras nacieron estas caravanas migrantes alrededor del año 2019, que fue, la verdad, lo más trágico que a mí me ha tocado, no solo cubrir, ¿no? Sino sí. Experimentar, vivir. Uh-huh. Porque ahí eran familias enteras yéndose con sus niños en brazos o en cochecitos, lanzándose a la incertidumbre de caminar miles de kilómetros a ver si conseguían llegar primero a la frontera, porque pasar el desierto de México es jodido, y no solo porque es desierto, sino porque hay un montón de trata de personas, sobre todo mujeres, obviamente. Y después la onda es poder cruzar la frontera, que tampoco es fácil, y al punto de poder llegar y conseguir un trabajo o un par de trabajos que te permitieran vivir con un poco de dignidad. Pero todo eso, para esta gente, para los migrantes, era menos riesgoso que quedarse a vivir. Entonces, esa era la situación que existía en Honduras. Situación que se había generado también, no hay que olvidar, posterior al golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya en el 2009. Sí. Mel llegó al poder con uno de los dos partidos tradicionales, pero en pleno auge del ALBA, él decidió abrazar a la causa de la patria grande, y Bush no se lo permitió. Honduras, volviendo a la cuestión también de las bananeras, ha sido el epicentro gringo en su patio trasero. Ellos, imperialistas, queriéndolo conquistar todo, lo que más cuidaron siempre fue su patio trasero, y de ahí Honduras siempre fue su base de operaciones, desde donde, por ejemplo, salieron la contra con la revolución sandinista, y la contra también en los conflictos, en las guerras civiles que hubo en los 80s, tanto no solo en Nicaragua, sino también en El Salvador y en Guatemala. Entonces, Honduras siempre fue su base de operaciones. La base más grande de la región está en Honduras, que es Palmerola, que hoy en día es un aeropuerto internacional civil, pero que siguen controlando los gringos con una torre de control militar, ¿no? Porque es una base militar. En ese contexto surge Zelaya, y es eso, él llega como con uno de los partidos tradicionales, pero empieza a virar hacia la izquierda. Y eso Bush no se lo permitió. Golpe de Estado, estilo siglo pasado, militares sacándolo en calzones de la casa, subiéndolo a un avión y mandándolo al exilio a Costa Rica. Ya después lo fueron afinando un poquito mejor. A Lugo en Paraguay, a Dilma en Brasil, ya le empezaron a hacer juicios políticos, ¿no? Políticos, sí. Y se mutó a lo que hoy en día conocemos como impeachment, ¿no? Pero a Mel lo sacaron a punta de bala. Se instala el Partido Nacionalista, llega este tipo, Juan Orlando, pero fue tan burdo el robo, tan obsceno, tan descarado, de que también en la administración Biden dicen, no, esto ya no da para más. Entonces permitieron de que hubiera elecciones libres, porque Juan Orlando se reelige a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. En el 2017 él dice, no, yo me quiero reelegir. La Corte Suprema de Amigos le dice, sí, prohibirle la reelección, la posibilidad es violarle sus derechos. Entonces se reelige. Se roban las elecciones del 2017, se va la luz en el Tribunal Electoral, él iba perdiendo, vuelve la luz 96 horas después, cambia la curva, se reelige. A pesar de que inclusive Almagro, que era el que dirigía la OEA en ese momento, dice de que él no podía garantizar la transparencia de las elecciones. Sí. Y que te corra Almagro por izquierda ya dice mucho. Les chupó un lo que pudieran decir la ONU, la OEA, la Unión Europea, y se queda en el poder. Pero ya el clima ya estaba demasiado caldeado. En el 2021 gana Xiomara, que es la mujer, la compañera de Mel, la persona que le puso el cuerpo a la resistencia, en un nuevo partido que se llama Libertad y Refundación, que es un partido que nace en las calles posterior al golpe de Estado, ¿no? Como que nucleó a la movilización social y a los políticos que dijeron que ya era demasiado el golpe que le habían dado, ¿no? Algunos liberales que venían del partido tradicional con Mel y que forman este nuevo partido. gana Xiomara en el 2021 y empieza por primera vez un gobierno que no estaba, que no era de estos dos partidos tradicionales, claro, ¿no? Xiomara, la verdad que tuvo un gobierno bastante bueno, a pesar de sus contradicciones y de sus limitaciones, uh-huh, y no lo digo yo, lo dice la CEPAL, ¿no? De que bajó un montón los índices de indigencia y de pobreza, se hizo más cercano el índice de Gini, que te mide la desigualdad. Yo trabajé en la Secretaría de Prensa, en su gestión, y fui consciente de ver en primera mano cómo construyeron un montón de carreteras, cómo construyeron un montón de hospitales, cómo reconstruyeron casi que la mitad de todas las escuelas públicas del país, cómo construyeron centrales eléctricas, porque cuando aumenta el consumo, cuando mejora un poquito la clase media o la industria, lo primero que se levanta es el consumo energético, ¿no? Y esa distribución de red eléctrica era malísima. Construyeron un montón de canchas para que los pibes, los adolescentes, en vez de estar vendiendo droga, pudieran ir a jugar al básquet, al fútbol o a lo que sea. Pero, a pesar de todo esto que hizo Xiomara, subsidios a la energía, subsidios a la gente que consumía poca electricidad, un montón de cosas. A pesar de todo esto, hubo elecciones, como te decía en un inicio, a finales del año pasado, y no le fue bien a la candidata que era, uh-huh, la que iba a continuar el proyecto. No existe la reelección. Uh-huh. Juan Orlando se reeligió, pero Xiomara dijo, yo voy a atenerme a la ley. Claro. Entonces se postuló una persona, Rixi Moncada, otra mujer, que ella venía del gabinete de Mel, que había sido ministra de finanzas de Xiomara, que había sido la que arregló las finanzas, porque cuando, uh-huh, Xiomara abre las puertas del Estado, no solo se habían robado el Seguro Social, sino que se habían robado absolutamente todo. Costó un montón reactivar un poco eso, pero el problema, entre tantas otras cosas, porque también hubo un robo electoral y hay, uh-huh, denuncias que se pusieron ante el fiscal, el Ministerio Público, Rixi Moncada propuso un impuesto a las grandes riquezas. Y obviamente eso fue tocarle intereses a los poderosos. Entonces los poderosos agarraron sus medios de comunicación, porque eso es igual en todos lados, sí, son dueños del país y entre esas cosas son dueños de los medios, hegemónicos, uh-huh, y la mataron. La trataron de comunista come niños, más o menos. Cuando lo que ella quería era un poquito, una repartición un poquito más justa. Un poco más. Ni siquiera es que eran comunistas de verdad, ¿no? El discurso fue muy de Guerra Fría, ¿no? De asociarlos al comunismo. Y ay, me suena, suena todo, ¿no? Me suena. Claro, allá nunca desapareció. Acá como que volvió. Allá se mantuvo ese discurso. Entonces, obviamente que él no iban a permitir que una mujer le diera la banda a otra mujer en un país que es tan conservador. Uh-huh. Y entre tal vez malas cuestiones de la comunicación, de la gestión de Xiomara, más la presión mediática, más la presión de Trump, más que además se robaron las elecciones. Porque si vos vas a los resultados oficiales con los que volvieron los nacionalistas al poder, el actual presidente ganó por menos de un 1%. Oh. En un país donde no hay segunda vuelta, donde no hay balotaje, un 1% se considera un empate técnico. Un empate técnico que te obligaría a abrir las actas, a hacer recuento de votos. Bueno, el Consejo Nacional Electoral dijo que eso no iba a pasar y asumió de nuevo el partido de los narcos. Ya le hicieron juicio político al fiscal general que estaba, que había asumido con Libre, no que lo había puesto Libre, porque eso fue una elección del Congreso, y Libre nunca tuvo mayoría en el Congreso. Pero cuando Libre estaba en el gobierno, cambian al fiscal, porque una de las grandes deudas era el acceso a la justicia. Honduras es un país que tiene un 95% de impunidad. Es decir, de que de 100 casos que se llegan al Ministerio Público, solo 5 obtienen justicia. Mira. Entonces, una de las grandes demandas de la población era que mejorara la justicia. La verdad que el fiscal tampoco hizo mucho, pero una de las cosas que sí hizo fue publicar audios donde se denunciaba que iba a haber fraude electoral, ¿no? Digamos, previo a las elecciones, uh-huh, ya circulaban esos audios donde se demostraba de que se las iban a robar. Todas esas denuncias no sirvieron de nada, porque se las terminaron robando. El tema es que quien tendría que haber ganado las elecciones era un candidato del Partido Liberal, un outsider, el Tinelli de turno, un magnate de la televisión, sí, que rebotó por todos los partidos políticos que han habido. Entonces, los del Partido Liberal, los tradicionales, cuando vieron que ya se las estaban robando, empezaron a saltar del barco, lo dejaron solo, y hoy en día, si vos analizás cómo funciona el Congreso, tanto los nacionalistas como los liberales están funcionando como un mismo gran bloque en pos de la unidad nacional y de superar la grieta y la la la. Lo que hicieron fue volver a convertirse ellos en los dueños del país. Ya le hicieron juicio político expreso al fiscal, como te decía. 2 horas duró, no tuvo ni chance de defenderse. Porque fue eso, a pesar de que el fiscal no hizo mucho, uno sí denunció los audios en los que se mostraba cómo iban a hackear el sistema de transmisión de datos. Sí. Digamos, hay muchos ejemplos, ¿no? Fiscales de mesa, de que te dicen, no, en mi mesa los resultados eran 200, 100 y 100, y después cuando vos ibas a la base de datos, ¿no?, a la página web, veías que ese 200 se había convertido en un 2000. Alguien le había agregado un cero. Y están las pruebas, ¿no? Pero nunca hubo una investigación al respecto. Entonces, ya están de nuevo. Ya tienen mayoría en el Congreso con este bipartidismo tradicional. Y ahora, modelo liberal de nuevo en su máxima expresión. Quitaron los subsidios y todo lo que había construido Xiomara, por ejemplo, hospitales. Despidieron un montón de médicos, echaron a los médicos cubanos que estaban haciendo un trabajo espectacular y gratuito en temas, por ejemplo, oftalmológicos, operando gratis a la gente. Pero no, cubanos comunistas le vienen a robar el trabajo a nuestros médicos. Uf. El típico argumento, ¿no? Sí. Entonces, pero ni siquiera es que, bueno, se fueron los cubanos, vamos a recontratar a un montón de plantel de médicos locales. No, los están echando porque lo que quieren es lo que se usó acá también en los 90, ¿no? Mostrar que el Estado no es bueno, no es bueno para no justificar. Exacto, para privatizar todo. Entonces, exactamente, digamos, como que la primavera socialista duró 4 años y ahora volvieron los narcos con sed de revancha. Y mi lógica es: si se pudieron robar unas elecciones estando en la oposición, ¿qué es lo que no van a poder hacer estando de nuevo en el poder? ¿No? Es terrible. Y también lo que generó fue mucha gente que votó al outsider que te decía, ¿no? Al Tinelli de turno, que como vio que le robaban las elecciones, pero no era gente que venía de la calle como los de Libre, no reclamaron. Y la moraleja de ellos es: ¿para qué voy a ir a votar de acá 4 años si nunca me respetaron a mí la voluntad? Entonces lo que está generando eso es una despolitización de la sociedad. Sí. Entonces es como el terreno fértil para que vuelvan los negocios. Y Trump obviamente tuvo mucho que ver en todo esto, liberando al narco, diciendo de que si ganaba Rixi, que era la candidata de la izquierda, no iba a haber remesas. Las remesas es la plata que mandan los migrantes que viven afuera y que le mandan a sus familias. Hay un montón de familias que viven exclusivamente de remesas. Las remesas representan aproximadamente el 20% del PBI. Es decir, que no hay nada en Honduras que produzca más plata que lo que mandan los migrantes que se fueron a trabajar afuera. Mira. Ya ni siquiera es un país bananero, como ya hablábamos. Sí. Ahora es un país que exporta mano de obra precarizada. Entonces, obviamente que un montón, ante esta amenaza, dijo, no, mejor voto al que me diga Trump porque yo necesito vivir de esa plata, de los migrantes. Entonces fue como un cóctel de varias cosas que llevaron a que vuelvan los narcos. En muy terrible, pocas palabras. Terrible, Ezequiel. Es un panorama un poco desalentador. Es un panorama perdón. Desalentador, pero está bueno saber qué pasa, porque eso, como todo Latinoamérica, tenemos que ver y prender las lucecitas. No, claro, y la historia no para, ¿no? Entonces, sí, también que sirva de lección, ¿no? Que sirva de lección. Se nos está yendo el programa. ¿Ponemos qué tema ponemos? No sé si vos ya querés cerrar con el clásico. Sí, cerremos con un poquito del clásico. Dale, un poquito bueno, del clásico. Hay una canción que es hondureña, que nadie sabe que es hondureña, que todos la conocemos como Sopa de Caracol. Más bien esa canción que dice Guantamericonsu, que nosotros cantamos sin saber qué dice, eso es parte de la lengua garífuna. Los garífunas son los pueblos negros que llegaron a la costa del Caribe, no solo de Honduras, sino que es re interesante porque se fueron escapando de las islas del Caribe y cayeron en Belice, cayeron en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Entonces tienen una identidad en común, pero que trasciende las propias fronteras de los países de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y son pueblos preindependencia, o sea, están en el territorio desde antes de que exista el Estado-Nación de Honduras o los demás estados de Centroamérica. Que Centroamérica, también un detallecito, se independizó como una gran nación. El que consiguió la independencia de Centroamérica, que se llamaba Morazán, estaba muy basado en lo que habían hecho San Martín y Bolívar en Sudamérica. Mira. Entonces, se basó en esas mismas ideas libertarias, consiguió la independencia de Centroamérica como una gran nación, solo que, bueno, las élites y los dueños de siempre no quisieron eso